Ojo, se viene la crecida. ¡Dame la chuchi! ¡Dame la azúcar! ¡Me estoy quemando! ¡Échenme agua! Te arrastra, arrasa, no para. De la mañana, 16 minutos en todo el valle de Tras la Sierra. Volvemos para esta segunda ola en la crecida de este martes 9 de abril. Recibimos visitas acá en los estudios de la radio. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta recibir visitas? Ahí vení más cerca, Moni. Sí, acá. Moni. Bueno. No, es que lo tenemos me marean, me cambian las compañías y me confunde. Bueno, acá estamos con Lula y Juan Pablo. Nos vienen a visitar. ¿Cómo están? Muy bien. Hola. Nos vienen a compartir esta nueva campaña, que no es la primera vez que lanzan, para Tras la Sierra por lo menos, sí. Y que tiene que ver con un pool de compras de árboles frutales. Así es. Bueno, ¿nos quieren contar un poquito cómo es la idea? Dale. La idea es coordinar entre todos los que queremos plantar árboles, sea frutales o otro tipo de árbol, y agrupar toda nuestra fuerza de compra como consumidores y directamente comprarle al vivero productor. ¿Qué se logra de ese modo? Por ejemplo, me imagino abaratar costos. De ese modo se logra abaratar costos, tanto de precio de árbol como de logística, traslado, para traer los árboles hasta acá. Y logramos eso, digamos, básicamente. Uh-huh. Reducir los costos y poder plantar un poco más de árboles, significa masivamente, eso. Porque masivamente. Recuerdo que en las anteriores compras nos sorprendíamos de la cantidad de frutales que se habían comprado, sí. Y decíamos, todos esos árboles están poblando ahora... El valle. Parte del valle y del otro lado también. Sí. El año pasado vinieron 43.000 árboles. Es un montón. Son un montón, sí. Y son 43.000 pozos. 43.000 por pozos. Ejemplo. Bueno, vos sabés que hacíamos el ejercicio este, sí. De todo lo que se originó después alrededor de eso. Y nos han llegado a decir que no había más tijeras de podas en Dolores, por ejemplo, que todos compraban tijeras de poda. Entonces, que eso es un paso post, ¿no? Exacto, sí. Es como se generó un movimiento bastante grande y más o menos de los 43.000 árboles, la mitad están de este lado y la otra mitad están del otro lado de la sierra, distribuidos por la zona. ¿Esa campaña era solo de frutales o estamos hablando de...? Esa campaña era solo de frutales. Bien. Sí, solo de frutales, de carozo. Y en octubre hicimos cítricos. Ajá. Diciembre, ahí está. En diciembre trajimos cítricos que vienen en maceta, por eso pueden venir en otra fecha que no sea invierno. Claro. Creo que más allá de la posibilidad de que esta fuerza de compra genere un impacto en el valor final, es todo el movimiento social que se genera, ¿no? Que es este compromiso que todos tenemos de, bueno, a ver, y mi vecino... A ver, y si lo conozco, y vos querés plantar, y se va generando como una red entre vecinos, y cada vez es más grande. Ahora es casi todo el valle están juntando capaz un solo pedido. No sé, nos asombra en cada cosa que nos va llegando. Creo que el desafío más grande es ese, ¿no? Poder juntarnos y ver que en realidad, entre todos, podemos generar una fuerza de compra que impacta no solamente en nuestros bolsillos, sino también... en donde vivimos, ¿no? Que es el elegir en donde vivimos y de la forma en que queremos vivir. Claro, sí, me imagino eso también, ¿no? El reunirse con otras personas para lograr llegar por ahí al mínimo, a la mínima cantidad requerida, sí. Para sumar al pedido, ¿no? Sí. Muchos grupos empezaron así y de golpe llegaron en vez de llegar a la mínima, a la máxima. Claro. Sorprendidos todos. Y seguramente no muchos grupos o algunos grupos de personas han empezado por reunirse alrededor de la compra de árboles frutales y hoy se juntan para otras cosas más, también, ¿no? Sí. Así es. Vamos a agregar, además de árboles, todo lo que es goteros y manguera, caño y manguera. Insumo, estamos hablando para... Para la todo lo que es riego y demás, sí. Exacto. Sí, en una segunda etapa vamos no a... No en esta viendo. Campaña de compra de árboles, sino en una próxima etapa. Exactamente. Después van a venir fertilizantes biológicos, bueno, todo el acompañamiento a los árboles. Para que en 5 años ya todo el valle esté inundado de fruta. Consulta, ¿en qué viveros, situados en qué lugares, se están comprando las plantas? Vienen todos de Mendoza. De Mendoza. Todo lo que es en invierno viene de Mendoza. Lo que es cítricos viene de Entre Ríos. ¿Y la adaptación con respecto a la zona? Mirá, ¿cómo se da eso? De lo que es Mendoza... Está bien, no hay problema. De lo que es Entre Ríos, o sea, la producción de cítricos, el cítrico necesita más acompañamiento hasta que crece. Por un tema, ¿no? Por el tema del frío. Sí, básicamente, yo estoy en una zona donde no puedo poner nunca un cítrico para la particular zona donde habito yo, ¿no? Claro. Mismo en el mismo pueblo, en otros lugares, sé que... Que hay. Tiene la posibilidad. Claro. Bueno, eso es lo que tiene Tras la Sierra. Sí. Las zonas montañosas cambian mucho según donde estés. Sí. Pero bueno, traemos de Entre Ríos porque es lo más parecido a nivel clima, a nivel frío, digamos. Porque si no, te tenés que ir al norte, a Chaco, por ahí ya esa zona es muy distinto. Mucho más cálido, ¿no? Mucho más cálido. Hay una zona en Córdoba donde se... producen cítricos, pero no pudimos contactarnos con nadie. ¿Qué zona es esa? ¿Quirquino puede ser? ¿Quilino? Quilino, ahí está, esa zona. Al correcto. Norte. ¿Conocés? Sí, de pasada. ¿No? De pasada, bueno, yo tengo que ir a visitar ahí a ver si encuentro a un productor de cítricos. Sí, sería lindo que los mismos viveros productores estén acá, sería lo ideal. Claro. Pero bueno, no hay. De a poquito. De a poquito, ¿verdad? De a poquito veremos. ¿Cómo se hace para... entrar en esta red, participar? Bueno, lo primero es agruparte con vecinos para llegar al pedido mínimo, que son 10 unidades. Después, si van llegando a 50, si van llegando a 100 o a 500, van bajando los precios. Los costos, claro. Claro. Y una vez que te agrupás, después te contactás con Lula a través del flyer que está todo, y ahí le haces el pedido. Un WhatsApp al 3544-410014. Vamos a decirlo de nuevo. 3544-410014. Bien. Y también, bueno, aprovecho para agarrar y contarles que desde la semana pasada empezamos a subir al Facebook y a nuestro canal de YouTube, que es Triskel Integral. El año pasado hicimos un video sobre los cuidados de los frutales. Bien. Porque nos parece... muy importante acompañar y acompañarnos entre todos en este proceso que es, tengo el árbol, ahora hay que cuidarlo. Sí. En todo este proceso estamos acompañados por una ingeniera agrónoma, que ella hace agricultura biodinámica, y por una persona que hace diseño de este permacultura. Ellos fueron los que dieron el taller el año pasado. Y ese taller lo estamos subiendo por videos y por parte para compartirlo y que cada uno lo pueda ver y preguntarse por poda, el árbol frutal y en el contexto de el monte, riego, plagas. Hormigas. Exactamente. Que la idea es, o sea, acompañar esto también, brindando desde nuestro lugar la mayor información para que esto sea realmente parte de nuestra vida y que cada uno pueda y sepa cuidar estos frutales y estos árboles, que es todo un desafío también. Obvio, porque más allá de que el clima se ha parecido, la cuestión de la humedad, todo eso, sí, hay cosas cuidarlo. Que cambian y hay que adaptarse, ¿no? Bueno, entonces todos estos videos se pueden encontrar en... En Facebook, que es Triskel Integral. Triskel con Q. Triskel con Q. Triskel. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Viene de algo? Triskel es un símbolo celta. Mirá. Que está relacionado con el equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Correcto. Acá está el símbolo. Tenemos que saber que me hace acordar ese jueguito que salió de los pibes. ¿Cómo se llamaba? Hace unos años. ¿Te das cuenta, gira, vos, Caro? Sí, sí. Ah, el que gira, ¿cómo se llama? Sí. Spinner. Eso, es parecido. Es parecido. El símbolo celta este de Triskel que nos está comentando, chicos, con ese juego. Ya me fui por ahí. Es verdad, que nunca supe que para qué sirven y qué es. Para mirarlo girar, nada más. Tenés en el dedo y... Gira. Pero bueno, Triskel. Todo esto para que recuerden que pueden encontrar estos videos. No es boludeo gratuito, chicos, no. Es solo para que recuerden y quede como una asociación ahí de la memoria. Claro. Ves el simbolito y te acordás. Obvio, por eso. Era para eso. Que podemos encontrar ahí los videitos donde están todos estos consejos y para el cuidado y para que sobreviva toda esta valiosa... compra, ¿no? Porque qué valioso. Sí. Bueno, vamos a recordar que hay tiempo para agruparse y hacer los pedidos hasta el 17 de mayo. Correcto. O sea que tiempo hay. Tiempo. Hay tiempo. Pero bueno, no durmáis, porque a mí me ha pasado que me enteré el otro año. Y cuando ya pasó. Ya había llegado el camión. Ya estaba. El vecino haciendo el posible. Ya estaba. Así que bueno. Acá en el flyer que está circulando dice las variedades, las especies y demás, pera, manzano y durazno, 100 pesos cada uno a partir de las 10 unidades, a partir de las 50 baja 10 pesos, o sea 90 pesos cada una, a partir de las 100 unidades te baja 20, te sale 80 cada uno, y por 500 unidades te quedan 65 pesos cada árbol. Correcto. De estos frutales, que no solo son pera, manzano y durazno, sino también hay damasco, cerezo, ciruelo, membrillos y almendros. Sí. Exactamente. El almendro le va a la hormiga. Le encanta. Le encanta. Me lo pelaron. Vale la pena aclarar que esto de las 500 unidades no significa que una persona va a hacer una plantación de 500 árboles, sino que es un montón de personas o un grupo de vecinos que se juntan. Y hacen el pedido de 500 y lo reparten. Lo reparten entre ellos. Y uno solo va a buscar los 500, no es que todos los vecinos van a buscar los 500. Es una buena oportunidad. Y que esos 500 son de 10 manzanos, 10 ciruelos, 10 damascos, para llegar a los 500. Perfecto. Claro. Aparte dice el flyer, especies nativas, nogal, roble, rosas y otras variedades. Sí. O sea que se amplía el espectro, además de los frutales, a comprar otro tipo de plantas. A comprar otro tipo de plantas. Estamos tratando de lograr acuerdos así con viveros de nativas. Así que si hay alguno escuchándonos, que se comunique con nosotros. Uh-huh. Qué importante. Exacto. Y queremos que sean locales. Lo ideal es que sean locales, para que el dinero no se vaya afuera, digamos, de la provincia. ¿El INTA acá en Villa Dolores, no tiene, en la estación experimental, no tiene plantación de nativas? El INTA tiene un... Sí, en la forestal ahí tienen una plantación de nativas, correcto. Bueno. No sé qué volumen manejan, sé que... Por eso, el problema con estos temas es el volumen. Claro. Entonces, bueno, estamos en eso, tratando de construir la parte de nativas para lograr acceder a un volumen y... poder brindar servicios también para cubrir el tema este de la ley de forestación de Córdoba, poder proveer a los productores, a los campos y demás, que ahora tienen la obligación de forestar el 5% de su campo. Bueno, nuestra idea es brindarles el servicio de provisión, proveerles de árboles. Sí, en esta oportunidad la nativa que conseguimos fue algarrobo blanco. Algarrobo blanco. Para lograr que llegue, tenemos que llegar a 15.000 unidades, porque viene Santiago del Estero. Bien. Por eso es que quienes tienen alguna información de algún vivero que haga nativas, bienvenido sea. Más cerquita. Más cerquita. Exactamente. A lo mejor se puede estaría muy bueno. Y agrupar una compra y no necesariamente de... Correcto. Tamaña, cantidad. O capaz dos, tres viveros que lleguen a un... Claro, porque tienen que abastecer semejante. Es que, claro, si no cierra el esquema a nivel logística, movimientos, por eso se necesita el volumen, si no, no cierra, no se puede hacer. Bueno, ¿algún tipo de respuesta de lo plantado en la campaña anterior? Digo, ¿funcionan? Hicimos una encuesta y, bueno, tuvimos una respuesta favorable respecto al excepto con los almendros, que vos justo lo nombraste, los almendros tuvimos un inconveniente. Un ahí no, parece no, que no, como no, el, no los compré en ese, en el 60% ese... hubo que no agarró bien. Uh-huh. Sí, digamos que igualmente hay muchas variables a tener en cuenta, ¿no? Que las preguntamos también, como si podaron los árboles, si abonaron en el momento de agarrar este plantarlos. Pero también hay un montón de variables que tienen que ver con el cuidado del transporte, que es muy importante porque viene a raíz desnuda. Claro. Entonces, nosotros enviamos siempre las recomendaciones, tanto para plantar, para transportar, para el riego, pero bueno, también hay que ver en qué tipo de suelo. Nosotros, por lo general, lo que a veces me llega a mí es, uy, lo voy a plantar, pero nunca hubo una preparación previa de el suelo, que es de donde más se nutre el árbol. De arriba y de abajo. Por eso ahora estamos viendo de justamente hacer un taller sobre justamente el suelo. Bien. Porque cuanto mejor está el suelo, mejor va a crecer el árbol y va a estar más sano. Entonces hay muchas variables a tener en cuenta, las diferentes zonas, pero el punto a reforzar mucho es el transporte desde las plantas. Sí, y te encontrás de todo, ¿no? Nos hemos encontrado con casos de que nos preguntaban si había que regarlos. Otros, y... pero yo no sabía que eran a raíz desnuda, que esto era a raíz desnuda. Y eso hace que los tengan no que plantar muy... al toque que llegan, ¿no? Y que estén a raíz desnuda, como que no puede pasar mucho tiempo. Podés armar una zanja. Podés armar una zanja y los ponés todos juntos ahí. Eso te da un tiempo... y después la zanja la tapás, obviamente, y lo mantenés bien húmedo. Eso te da un tiempo para ir haciendo los pozos, pero lo ideal es que vos ya tengas todo preparado para cuando lleguen los árboles, los recibís, los plantás como van, como es indicado, y después te dedicás a cuidarlos, a mantenerlos. Ahí hay más margen de supervivencia del árbol en esa preparación. Claro, cuanto menos preparado estemos, aumenta el porcentaje de muerte. Cuanto más preparado estemos, disminuye el porcentaje de muerte del árbol. Claro. Igualmente, Pancho, tu pregunta puntual en cuanto al éxito, la verdad que hemos recibido muy buenas respuestas de la mayoría desde las plantas que han ido desde Río Cuarto, dieron toda la vuelta hasta el Valle de Calamuchita. Aún estamos tratando de recabar más datos. Sí, también hace falta que transcurra un tiempo más para ver la posibilidad. Sobre todo este invierno. Claro. Que va a ser el primer invierno plantado desde las plantas también, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, en general, hasta ahora, todo lo que nos va llegando, tanto desde la encuesta como de la comunicación, porque siguen, la verdad que uno sigue como en contacto con la mayoría, ha tenido muy buena respuesta. La verdad, nosotros estamos muy contentos en ese aspecto. La verdad que los productores, unos grosos también, que se ponen ahí a plantar todos esos árboles para que después todos nosotros los tengamos acá. Re importante. El 99% de las personas que participó de la compra compró los árboles para consumo personal. Uh-huh. Bueno, chicos, a ver, de acá al 17 de mayo, supongo que volveremos a tener algún contacto, a ver cómo va la cosa. Claro. Por lo pronto, agradecerles la visita y todo lo que están haciendo para que, bueno, el valle y otros valles y otros lugares de la provincia de Córdoba se llene de fruta. Está bueno, por lo menos. Está cara la fruta. Para Muchas comer. Gracias. Muchas gracias. Allá de eso, creo que también es muy lindo, con la familia misma, como todo el proceso, ¿no? Como tener en cuenta todo lo que implica que a la mesa llegue la fruta también, ¿no? Uh-huh. Creo que la conciencia de eso en la transmisión, en las generaciones que vienen, es importantísimo. Sí, más en una zona en la que se ha dejado muchos Totalmente. Años de y había mucha fruta. Había muchísima fruta, pero bueno... De a poquito, con estas prácticas, vamos Totalmente. Haciendo Totalmente. Y después le compramos a los vecinos. Lo más lindo. Te doy fruto. Yo te doy una pera y vos me das la ciruela. Aguante el trueque. Acá, bueno. Perdón. Sí. Acá en la... mientras charlábamos, me acordaba que acá en la casa tenemos arbolitos que llegaron el año pasado. ¿De la compra? Sí, bueno. De la compra. Están por ahí, por el fondo, plantados. Y nos ocupamos entre todos de regarlos. Qué bueno. Un día uno, otro día otro, cuando nos acordamos. Así que bueno, pero están ahí todavía vivitos. Vamos a ver este año. Bueno, chicos, gracias de nuevo por la visita. Muchas y seguimos gracias. En contacto. Gracias a ustedes. Gracias.